mañana es diferente, aunque parezca lo de siempre. Bueno, y estamos acá rápidamente. Este programa viene con todo el vértigo. Habíamos hablado al principio de que Delcy Rodríguez, la canciller venezolana, iba a intentar entrar en la reunión de cancilleres a pesar de la suspensión del Mercosur que este órgano había decidido hace apenas unos días. De hecho, bueno, Delcy va a estar acompañada de una cantidad de organizaciones populares allí y estamos en comunicación con Carlos Aznárez para que nos comente un poco qué es lo que está sucediendo allá. ¿Nos escuchás, Carlos? Sí, te escucho. Mira, estamos frente a la cancillería. Está por salir Delcy Rodríguez, que entró finalmente a la reunión. No sabemos si realmente la han dejado participar, pero entró acompañada de una cantidad enorme de gente que se ha juntado aquí para respaldar a Venezuela Bolivariana y respaldar la inclusión de Venezuela en el Mercosur, que no sea escuchada por esta triple alianza de Macri, Cartes y Temer. Y ahora va a salir en pocos minutos más la canciller venezolana y va a hablar al público aquí reunido. Ahora están entonces en las inmediaciones, digamos, afuera de donde se está desarrollando la reunión. Hola, no, están entonces esperando afuera que salga Delcy Rodríguez y mientras tanto, ¿qué se está desarrollando ahí? Mira, finalmente la reunión se ha hecho aquí, participaron algunos, el canciller brasileño Serra, y ahí está viniendo Delcy Rodríguez, ahí está llegando la canciller. Ahora te voy a poner el micrófono directo para que escuches. Bueno, perfecto. El sonido ambiente de aquí y va a hablar Delcy. Perfecto, Carlos, quedamos. Estamos en vivo desde la Cancillería de la reunión de cancilleres del Mercosur. Acaba de salir la canciller venezolana y se va a dirigir a los presentes. Estamos entonces esperando porque acaba de salir la canciller venezolana. Choquehuanca de Bolivia, que está junto a Delcy Rodríguez. Vamos a tratar de escuchar a Delcy Rodríguez. Ahí nomás. Libertad. imponer. El camino de integración de nuestros pueblos se va a imponer. Y ese ha sido el espíritu que hemos sostenido los países del ALBA cuando hoy se cumple el 12 aniversario del ALBA. El ALBA, el ALBA. Grandes fundadores tenemos nosotros en nuestro haber histórico. Tenemos el legado histórico de nuestros libertadores. José de San Martín, Simón Bolívar, Artigas, Alfredo de Lima. Los libertadores marcaron el destino de nuestros pueblos. Un destino que está llamado a la unidad y a la integración. Un destino que no puede ser otro, sino que marchar juntos en la construcción de la patria grande. Lo que se pretende, que es la desintegración, a través de todo tipo de artimañas y jurídicas, no es posible. Nosotros nos mantenemos firmes en la defensa de los derechos de Venezuela y de los intereses de Venezuela como Estado parte. Seguimos ejerciendo la presidencia pro tempore de Mercosur hasta que se den las condiciones para el traspaso. Pero también, compañeros, estamos defendiendo la integridad del Mercosur. Mucho nos ha dolido todo lo que ha ocurrido en estos últimos 6 meses cuando la intolerancia frente a la diversidad política e ideológica ha llevado al Mercosur a un penoso espectáculo a nivel mundial. Mucho nos ha dolido y por eso nosotros hemos dicho y hemos insistido, y el presidente Maduro ha dicho, si nos cierran una puerta, nos metemos por la ventana. Y a pesar de que estos cancilleres insisten en que Venezuela no participe en esta reunión, bueno, nos meteremos por la ventana, porque nosotros vinimos aquí a defender los derechos de Venezuela, pero a defender y hacer valer también los derechos del Mercosur. Bueno, escuchábamos en exclusiva, en vivo y en directo a la canciller venezolana apenas salido de la extensa reunión que mantuvo con cancilleres argentinos, brasileros, en relación a la suspensión del Estado venezolano, de la República Bolivariana de Venezuela, del Mercosur. Lo que implica a nivel geopolítico esta exclusión, este intento de desintegración de lo que fue el ALBA, de lo que hoy cumple en esta época, cumple los 12 años, y de lo que llamaba Rodríguez el resurgimiento de los tratados de libre comercio y del ALCA, ¿no? Que fuera enterrado por Chávez hace tan solo unos años aquí mismo en nuestro país. Intenso escucharla, intensa la lucha y su presencia allí. Todavía nos queda un temita más. Agradecemos profundamente al compañero Carlos Aznares de Resumen Latinoamericano haber posibilitado este contacto. Y nos vamos al último bloque de este Enredando las Mañanas, que realmente nos ha deparado de todo en el día de hoy.